Pista con Andy Lucas. Pues te vas a chinchar, porque a continuación tenemos el poema del pirata, que nos lo recitan nuestros amigos de cuarto A. Este curso hemos comenzado nuestro estudio de la literatura por una época de cambios fundamentales para el mundo que conocemos, un momento en que se pusieron las bases para las democracias actuales y en la que se empezaron a reconocer los derechos individuales y de los pueblos. Nos referimos al siglo XIX. A ese reconocimiento contribuyeron los artistas de la época, los escritores románticos, con su búsqueda de las libertades individuales y colectivas, y a esa libertad canta el pirata, protagonista de este poema desconocido. Con 10 cañones por banda, viento en popa, a toda vela. No corta el mar, sino vuela. Un velero bergantín. Baja el pirata que llaman, por su bravura, el temido. En toda mar, conocido del uno al otro con fin. La luna en el mar riela, en luna gime el viento. Y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata cantando alegre la popa. Hacia un lado, a otro Europa, y allá a su frente Estambul. Navega, velero mío, sin temor ni enemigo, navío, ni tormenta, ni monaza. Tu rumbo a torcer alcanza, ni al sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho, a despecho del inglés, y han rendido sus pandanas 100 naciones a mis pies. ¡Que es mi barco, mi tesoro! ¡Que envidias la libertad! ¡Mi ley, la fuerza y el viento! ¡Mi única patria, la mar! Allá, nueva feroz guerra, ciegos rayas, por un palmo más de tierra que yo aquí tengo por mío, cuanto abarca el más bravío, a quien nadie impuso al haya. Y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor, no sienta mi derecho de pecho a mi valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. A la voz de barco viene, es de ver cómo vira y se previene a todo trapo a escapar, que soy yo el rey del mar y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin ningún. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Sentenciado estoy a muerte, yo me río. No me abandone la suerte, y al mismo que me condena colgaré de alguna entena, quizá en su propio navío. Y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios la libertad? Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Son mi música mejor aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones. Y del trueno al sol vidento y del viento a rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar. ¡Que es mi barco, mi tesoro! ¡Que es mi Dios la libertad! ¡Mi ley, la fuerza y el viento! ¡Mi única patria la mar! Que todo el que no sabe.